desmayes, ya no tengas temor. Saldrás de esta, muy pronto sanará tu dolor. Saldrás de esta, lo sé muy bien, porque yo estuve allí. Saldrás de esta, Dios no se ha olvidado de ti. Herido y sin fuerzas. Bueno, buenas tardes y bienvenidos una vez más a Guerreros del Reino. Es un honor poder transmitir nuevamente para ustedes. Y hoy vamos a hacer un programa especial guiado por el precioso Espíritu Santo. Y por eso vamos a comenzar con una corta oración para entregarle este espacio a Papá, amado Rey y Padre Celestial. Hoy venimos delante de ti a presentarnos para darte las gracias por un día más de vida y un día menos para tu llegada. Hoy venimos a decirte que nadie es como tú, que tú eres grande, que tú eres bello, que eres maravilloso. Y venimos a presentarnos para que seas tú tomando control absoluto de cada área de nuestra vida y así poder caminar contigo. En el nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre, amén. Y bueno, hoy quiero saludar rápidamente a aquellos oyentes que se encuentran en sintonía en las diferentes partes del mundo. Quiero saludar a oyentes en Chile. Chile también nos escucha. Argentina, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay. También nos escucha México. Queremos saludar en México a nuestra amiga y fiel oyente Belén. Y queremos también saludar a aquellos jóvenes que nos escuchan en Medellín. Un saludo muy especial para Jennifer Tobón, que nos está sintonizando desde aquí mismo, desde la ciudad de la eterna primavera. Y yo quiero dejarles con este hermoso tema: saldrás de esta. Tú que me estás escuchando, si hoy sientes que absolutamente nada tiene sentido y que no puedes salir de allí donde te encuentras, hoy vengo a decirte a través de esta canción que saldrás de esta, no con tu ayuda, no con tus fuerzas, sino con el precioso Espíritu de Dios. Así que nuevamente para ustedes, saldrás de esta con Lucía Parker y Redimidos por Sobrenatural FM. Atrapado, te sientes buscando fuerzas para salir. Desesperado, confundido, no te quedan fuerzas para seguir. No te rindas, vienen nuevas fuerzas. No dejes de abrazar la fe. Llegará el fin de la tormenta y puedo asegurarte que saldrás de esta. No desmayes, ya no tengas temor. Saldrás de esta, muy pronto sanará tu dolor. Lo sé muy bien, porque yo estuve allí. Saldrás de esta, Dios no se ha olvidado. Bueno, quiero repetir el saludo para mi amiga Jennifer Tobón. Y es que ahorita no estaba, así que nuevamente Jennifer, bienvenida a Guerreros del Reino y a Sobrenatural FM. Te abrimos las puertas de nuestro corazón y escucha esta canción, va a ser de gran bendición para tu vida. Disfrútala. Te sientes incapaz cuando cuenta te das que esto es más que un mal momento. En este estado es muy fácil perder la razón. Puedes hundirte más por una mala decisión. Te puede fallar hasta tu propio corazón.

El silencio vale más que mil palabras sin sentido. Y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi canta para que la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está, ¿para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar al taller del maestro vengo, pues él me cura, me tomará entre sus brazos y cada herida sana las herramientas del maestro. Saber que nada merezco, amar es más que un pretexto, es una entrega subnega, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí hay el sol, su diálogo fuerte. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que él está. Al taller del maestro vengo, aquí estoy, carpintero. Al taller del maestro vengo, aunque me duela, aunque me duela, eso me ayudará. Al taller del maestro vengo, oh, no importa el tiempo que allí él está. Bueno, y seguimos saludando personas. Ya llegó Lore Miranda al chat de la emisora. También queremos instarlos, jóvenes, a que ingresen al chat. Es súper, súper bueno. Ahí pueden conocer a muchos jóvenes que también siguen a Jesús y pueden interactuar. Pues es un chat que ha permitido muchas amistades, y si no, que lo digan los chicos de la vieja guardia. Vamos con esto que se llama Espontánea, de Christine Di Clario, por Sobrenatural FM. Consagrado como casa de Dios y puerta del cielo, Dios ha hecho cita divina contigo para conceder los deseos de tu corazón. Cristo, Cristo, Cristo.

amuleto de suerte. No es un objeto que cargue conmigo, es la palabra. Como Dios me habla, he decidido creerle. Y ahora todo cambió de repente cuando yo canto. El diablo se calla. Ahora me encuentro en medio del campo de guerra. Tengo un ejército al lado. I'm the street lights that guide you home. I'll be the GPS when you've lost your phone. I'll be the song that's rocking in your headphones. I'll show you the signs to let you know you'll never be alone. Let me start it off by saying this. You mean everything to me, nothing I wouldn't risk. Every single second, a moment that passes by, I'm thinking about you and I really want you to know that there's something more out there. Something that will hold you very tight when you're scared. Cause I know when times get tough and it starts to feel rough, it can feel like everything's crashing down on you. When it seems like every road you're on is hit a dead end, there is hope. Let me show. I'm the street lights that guide you home. I'll be the GPS when you've lost your phone. I'll be the song that's rocking in your headphones. I'll show you the signs to let you know you'll never be alone. Wondering where to start. Last week you were saying that something just ain't right. Laying in your bed, staying up all night. Cause this life is harder than it seems. But one thing I've learned is never stop chasing your dreams. And if it ever gets too hectic for you, stop for a second and remember one thing. When it seems like every road you're on is headed. Bueno, ahorita vamos con Biblioteca Juvenil. Y hoy queremos presentarles un libro maravilloso. También de el mismo autor de Emparejarse. Esta vez venimos con Noviazgo con Altura. Y el pie de página es muy interesante porque dice cómo salvar tu matrimonio mucho antes de comenzar. Entonces, este es el libro recomendado para el día de hoy. Lo pueden encontrar a través de www.lacatapulta.net.

conquistar tu corazón. Quiero estar en tu habitación. Abre las puertas del cielo. Bueno, y como lo pedido es lo que tenemos para ustedes, entonces, a petición del precioso Espíritu Santo, hoy venimos con un tema muy especial. Quiero contarles que antes de este tema había otro tema preparado, pero como el espacio no es nuestro, como ustedes oyentes no están dispuestos a escuchar lo que el ser humano les quiere decir, sino lo que el precioso Espíritu Santo de Dios tiene para decirles, entonces aquí estamos dispuestos a dejarnos usar por Él. Por eso es que el tema de hoy es: un guerrero jamás se da por vencido. Y yo le preguntaba al precioso Espíritu Santo qué podía yo pensar o meditar acerca de esa frase que suena muy especial, suena muy inspiradora y aparte de eso suena muy ¿cómo se puede decir? Cuando tú le inyectas energía a alguien o a algo, suena mucho a frase de superación, pero va más allá. Y hoy quiero que tú, que estudias la palabra, vayas conmigo al Evangelio de San Mateo y te sitúes en el versículo 12 y lo leas conmigo. Y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista, es decir, desde antes, el cielo sufre violencia. ¿Y qué significa que el cielo sufra violencia? ¿Será que en el cielo se pelean o hay competencias o hay uno que esté por encima del otro? Y déjeme decirle que todo en el cielo es diferente a aquí en la tierra. En el cielo no es mayor el que llegue más rápido. En el cielo es mayor el que camina, el que corre la carrera. Pablo decía: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. No decía: voy en primer lugar y soy el primero que voy a llegar a la carrera. Y algo muy importante que me llama la atención es que dice que los violentos lo arrebatan. Créame que usted y yo tenemos un violento por dentro, pero el problema es cuando dejamos que ese violento, ese hombre, esa mujer impetuosa espiritualmente, va apagándose poco a poco y va menguando en su búsqueda. Y allí es a donde el precioso Espíritu Santo hoy quiere hablar a nuestras vidas. Y dice algo muy especial: los violentos lo arrebatan. Eso quiere decir que al principio de la fundación del mundo, Dios a ti y a mí nos dio un propósito y nos dio un lugar. Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe que somos polvo. Y de hecho en la palabra, en el libro de Génesis, nos lo recuerda. Pero tú sabes de qué estás hecho. Tú sabes que en tus fuerzas no puedes avanzar. Tú sabes que lo necesitas a Él incorporado en ti para poder dar pasos de fe. Hoy vengo a decirte algo que Él me ha enseñado, y es que un guerrero jamás se da por vencido porque sabe que el que pelea no es Él. Creo que no me has entendido lo que hoy vengo a decirte, y es que tú tienes alguien que pelea por ti. Por eso un guerrero nunca se da por vencido, porque tiene a alguien superior por encima de él que pelea por él. Pero, ¿qué implica que Dios pelee por ti y por mí? Pues bien, implica algo muy importante. ¿A quién tienes en cuenta a la hora de tomar tus decisiones? ¿A quién invocas cuando sientes que la vida no da para más? ¿A quién estás yendo? ¿Quién es tu refugio? ¿Quién es tu escondite? Y partiendo de allí es donde tú te vas a dar cuenta si Dios pelea o no pelea por ti. Y algo muy bonito que encuentro, y es que dice: los violentos lo arrebatan. Yo siempre decía, solo los violentos lo arrebatan. Y me encuentro con que dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Créame que el reino de los cielos está abierto para que todo el mundo tenga acceso a él. Pero hay un hombre y una mujer que han decidido negarse a sí mismos y decidieron entrar con violencia espiritual al reino de los cielos. No por encima, no de cualquier manera. Y ese hombre y esa mujer puede ser tú, puedo ser yo. ¿En dónde descubro si soy ese hombre o esa mujer? En la presencia de Dios. Hoy vengo a dejarte con una inquietud, y es: ¿eres guerrero? ¿Y eres violento? ¿O eres guerrero y eres pasivo? Una pregunta que solamente la puedes responder tú mismo. ¿Eres guerrero y eres violento en tu vida espiritual, o eres guerrero porque estás caminando la carrera, porque estás haciéndolo, pero eres pasivo? No estás dejando que Dios pelee la batalla por ti. Dependiendo de las decisiones y de a quién escuchamos para tomarlas, es que esta respuesta va a llegar a tu vida. Quédate con esto. Guárdalo en tu corazón. Guerreros del Reino es precisamente un título basado en este versículo. Y créeme que ninguno de los que trabajamos en este ministerio llamado Sobrenatural FM somos producto terminado. No. Pero algo hemos entendido. Mis decisiones las consulto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dejo que Él sea mi guía por excelencia a través del precioso Espíritu Santo. Hoy vengo a abrirte los ojos y los oídos espirituales, y vengo a decirte que no es con espada ni es con ejército, mas con su precioso Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de Dios. Zacarías 4:6 nos lo menciona y nos lo grita casi que a través del Espíritu Santo, con gemidos indecibles. Él todo el tiempo te está diciendo: descansa en mí, deja tu carga en mis hombros, llévate la carga, pero déjame el peso. Y todo lo que tú hagas, absolutamente todo lo que tú hagas bajo la guianza del precioso Espíritu Santo, obrará para bien. Pues bueno, este fue el tema de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti. Y tú, que estás caminando esta carrera, hoy te lanzo un desafío en el nombre de Jesús. Si eres guerrero pasivo, levántate a ser guerrero violento en las manos de Dios. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque ya sabemos que quien pelea las batallas por nosotros es Él. Yo soy Silvia Mazo. Esto fue Guerreros del Reino. Bendiciones y hasta el lunes. Nos sintonizan a las 3:30, nuevo horario, hora Colombia y Perú, de 3:30 a 4:30 de la tarde, hora México, 2:30, hora Venezuela, 4 de la tarde, y esperamos que cada programa llene esa expectativa de lo que Guerreros del Reino tiene para con la juventud, que es levantarles y animarles a buscar la presencia de nuestro amado Señor. ¡Bendiciones! Oh, man. Redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte. Al tercer día me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús.